Esto es una pastilla Drupal Latina. Comparte, disfruta y aprende de la plataforma más robusta al momento de implementar sitios web. Si la Casa Blanca lo utiliza, ¿por qué tú no? No te pierdas del mayor evento drupalero a nivel de Latinoamérica y el Caribe, Drupal Summit Latino Loja 2013, a desarrollarse del 13 al 15 de marzo en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. Contaremos con la participación de representantes de 15 países, compartiendo a través de 16 talleres y 50 conferencias. Inscríbete en loja2013.delatino.org. Valor del evento, $30. No te quedes fuera. Esta fue una pastilla Drupal Latino.